aquí para el dolido y es vida para el que no puede más. Él es paz para el herido y esperanza al que perdido está. Protegida por tus brazos, cantaré, cantaré. Espera, mi alma, espera. Espera en Dios, espera. Pacientemente a su voz, espera, mi alma. Espera.